eslabón de la cadena del narcotráfico, cabezas de turco en este estado español. Somos la nueva raza de Miura, desde las mejores plazas hasta las calles más duras. Desde las mejores plazas hasta las calles más duras. La chica de la venda hace trampa, manipula la balanza. La chica de la venda hace trampa, manipula la balanza. Una redada todo la feria, sin ninguna contemplación. Mortíferos sabores de la tragedia, sonífero de esperanza contra el dolor. Pues es que cierra la venta a golpe de mazo, maderos que abren su puerta gracias al narco. Peces gordos y altos empresarios cumplen condena en sus despachos.